y hoy en día le llama uno influencers a personajes que te llevan al otro camino, al camino del ego, al camino de las ilusiones, al camino de la mentira. Entonces, hasta en eso uno tergiversa la influencia, ¿no? Entonces, no necesitamos forjarnos más ídolos. Lo único que tenemos que recordar es que tu santidad sigue siendo la luz del cielo y el amor de Dios, ¿ok? Y aquí vamos a finalizar el segmento de encuentros existenciales, recordando que mi verdadera identidad reside en ti.